novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Si como yo no hay otro, y de eso estás consciente. Aunque no soy perfecto, pasa el tiempo y siempre te tengo en mi mente, y no es suficiente aceptar el pasado y volver hacia el presente. Yo fui algo mágico, muy especial, algo que en tu vida nunca volverá a pasar. Tú sabes bien lo que existe entre nosotros, por eso yo sé que aún usted prefiere al potro. Si tú te vuelves a capar, entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres también. A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompen corazones. Pero tienes que pensar en ti primero y no en los otros, aunque cause dolor y deje sentimientos rotos. Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene. No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes esperando por ti. Sé que me prefieres a mí, estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí. Tranquila, que yo aquí te guardo un espacio en mi vida pa' cuando tú vuelvas y por fin te decidas a volver a ser mía. Por ti ya ni duermo pensando en tu cuerpo, en aquellos momentos extraño tus besos y cuando tú me lo hacías. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loca por ti, entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Simple, no confundo humildad con miedo. Cuando tú quieras, Yo quiero. Chacho, favor. Oye, lo volvimos a hacer. Esto es Pina Records, la fórmula. Mambo Kings, Arcángel Bra, el potro de Venezuela. Bien, este es el movimiento que te vuelve loca. Aquí no es el que más tenga, sino el que más dure. Solo éxitos escucharás de nosotros en la calle. Mambo Kings, junto al potro de Venezuela.